Conéctate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta, les saluda Gerardo Lemos con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Sospechosos del asesinato del periodista Jamal Khashoggi reciben sentencias de más de 20 años de prisión. Arabia Saudita emitió veredictos definitivos contra 8 sospechosos del asesinato del periodista ocurrido en octubre de 2018. 5 de ellos fueron condenados a 20 años de prisión, según informó la agencia estatal de prensa saudita, citando a un portavoz del Ministerio Público. Otro de los acusados recibió una sentencia de 10 años de prisión y los otros 2 enfrentan 7 años de cárcel. Los veredictos ocurren después de que la familia de Khashoggi perdonara a 5 de los sospechosos en mayo pasado, con lo que se evitó la pena de muerte. Agnes Callamard, relatora especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales y quien dirigió la investigación independiente sobre el asesinato, calificó los veredictos de este lunes como una parodia de la justicia. Es poco probable que la comida pueda transmitir el COVID-19, afirman algunos expertos. La Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para Alimentos examinó la evidencia de que el coronavirus podría estar presente en los alimentos o sus envases y encontró muy pocos indicios de que esto fuese posible. Su hallazgo refleja informes anteriores de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos de que no existe un riesgo real de contraer el virus que causa el COVID-19 en los alimentos o en el empaque de alimentos. Si bien es posible que las personas coman algo contaminado con el virus y se infecten de esa manera, nunca se ha visto que haya sucedido, agregaron los expertos. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que le ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta, les informó Gerardo Lemos. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Lo que sigue. Rosario se atrevió a cambiar de look y le encantó. Y también se atrevió a transferir desde su Banismo app. Ahora hace todas sus transacciones y pagos desde su celular. Descárgalo ya y atrévete a usar el banco de otra forma. Atrévete ahora, Banismo. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8. Este programa es presentado por Tigo. Contigo en todo momento. Antena 8 presenta. Los 80 a las 7 presenta Miércoles Rockero. Dos horas con los clásicos inmortales del rock. He's Miércoles Rockero. Don't Let Him Go de REO Speedwagon del álbum High Infidelity. Ahí está también Take It On The Run y el número uno Keep On Loving You. ¿Recuerdan ese álbum? Súper importante en la década del 80. Bienvenidos todos a la programación de Miércoles Rockero. 9 del 9 del 2020. Esa es la fecha de hoy. Vamos a visitar artistas que para esta fecha tenían lanzamientos como The Knack, Steve Miller Band, Billy Idol, también Poison. Así que va a estar bueno el asunto hoy, bien caliente la programación. Seguimos con The Who, You Better, You Bet. Just go. The Who. Bueno, ellos desde 1962 han estado tocando buena música. Ellos son un ícono de la música, del rock del siglo XX. Comenzaron con el nombre de The Tours. The Tours. Así se llamaban ellos originalmente, The Who. Originales de, Londres, Inglaterra, claro, Londres, Inglaterra. Vamos a continuar con buena música y saludos, por supuesto, Guillermo Urieta. Ahí está de primerito en la lista, Ricardo Bustamante, Juan Justiniani, también Junior, que va rumbo a laborar en sintonía. Lidia, buenos días, Lidia. Miércoles Rockero. Right, trátame bien. Pat Benatar, aquí en Miércoles Rockero. Walter Marín está con nosotros. También Nelda M. Ríos. Sigo saludando a los amigos del WhatsApp. La lista sigue creciendo. Eric Batista, también Iris Cosme. Ahí tenemos, a Itzel Ordóñez. Gracias, Itzel. Wendy Castro Verde. Dice por acá, Lisbeth Gabriela, llegamos a mitad de semana, saludos rockeros. Benji Moreno, Vacaro, Federico Duarte, gracias Lou Barnett. Tenemos a Cristín, a Rodrigo Delgado, en sintonía en esta mañana. Es buena música, es miércoles rockero. Y vamos a ver por acá, hay más mensajes, pensaba que esos eran todos, ¿no? Tenemos a Edgardo Henry González desde Pueblo Llano, Estado Mérida, en Venezuela. Henry González Santiago. Luis Paz, gracias Luis, también Madisa. A ver, disfrutando esta hermosa mañana. Norberto también, Juan Carlos, Omar Sin. Seguimos. Escuchas Miércoles Rockero. Por más de 4 millones de razones estamos aquí. Porque en Tigo creemos que este es el momento para transformar lo bueno en algo mejor. Conectando a todos los panameños al futuro que nos espera. Cada vez más rápido. Cada vez más fácil. Cada vez más cerca. y estés donde estés, con la red más moderna de Panamá. El futuro empieza hoy y estamos dándolo todo para vivirlo contigo en todo momento. Tigo. Esperanza, confusión, tranquilidad, nervios. En los últimos 110 años, nuestro país ha pasado por momentos que nos han hecho sentir mucho. Y este no es la excepción. Sabemos cómo te sientes. Aún así, en Internacional de Seguros te podemos asegurar, por nuestra trayectoria de protección, que todo pasará y que siempre estaremos aquí para agregarle confianza, seguridad, tranquilidad y protección a tus días. Internacional de Seguros, 110 años, protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Amor, ¿y dónde pongo mi ropa? Allí. Solo en dos gavetas. Te advertí que era un espacio diminuto. ¿Necesitas ayuda organizando tus espacios? Deco Express te ofrece asesoría online gratis. Escríbenos desde la comodidad de tu casa a decoexpresspanamá@gmail.com y te ayudaremos a optimizar tus espacios y lograr el hogar soñado. Deco Express, haz de tu casa un hogar. Síguenos en Instagram @decoexpresspty. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 6076-4045. Quédate en casa con Deco Express. Las molestias causadas por infecciones vaginales no son cosa de juego. Por eso te recomendamos Cremastén Extra Forte, para que te acompañe en los momentos más incómodos, dándote la seguridad y tranquilidad que necesitas. Con solo 3 días de tratamiento, dile adiós a esas molestias. Un producto netamente panameño. Solicita tu farmacia, Quisqueya Laboratorios Rigar. No se automedique, consulte a su médico. Si has disfrutado cada encuentro con el Radio Bingo, ¡sorpresa! Ahora Maggie premiará a los ganadores. Pero eso no es todo. Pendiente, porque podrás jugar el Radio Bingo con estos artistas del patio que amamos y seguimos cantando, porque dejan una huella muy valiosa en nuestra historia musical. No te pierdas el Radio Bingo con premios de Maggie y sus salsas pura cepa. La cita para jugar y divertirnos es este viernes 11 de septiembre a partir de la 1 de la tarde en Onda 8. Soy Gladys Ríos, te espero. 100% grandes éxitos. Roque Pinilla también dice presente en esta programación. Quiero saludar a Mayita Jácome, pronta recuperación en esas manitos, ¿eh? Para que podamos moverlas muy bien, Mayita. Saludos, quizás no pueda ni escribir. Ahí se va a recuperar muy pronto, yo estoy seguro de eso. Roque Pinilla, ya lo saludé. También Manolo nos acompaña. Jan también dice presente. Algo de Motley Crue quiere escuchar. A ver, DJ Aníbal. Andrea dice tempranito con el mejor rock. Oscar Flores, también Arturo Peregrina, Marlon, Edith también dice presente, Yulisa, buenos días, Johnny y Yulisa en sintonía. Esa dupleta, Martín Villagra, Kenia Paredes, que va rumbo al trabajo, gracias Kenia, Manuel Santamaría, Alexander Ransom, que fue el que le mandó esos saludos, y de mi parte también a Mayita. Sí, señores. Vamos a seguir entonces con buena música. Por supuesto, ahí vamos. Ya estamos de vuelta con Miércoles Rockero. Miércoles Rockero. 6483-0541. 6483-0541. Loverboy. Aquí está uno de los éxitos más importantes en su carrera. Loving Every Minute of It. Fire!

Ok, Bad Medicine está de cumpleaños hoy. Sí, las canciones también cumplen años. Por ejemplo, cuando están lanzándose a la radio por primera vez, yo diría que eso es como un cumpleaños, ¿no? Bueno, hoy en 1988, Bon Jovi presentaba ese sencillo que acaban de escuchar, Bad Medicine, 1988, y pertenece a su cuarta producción, New Jersey. Bueno, New Jersey es el tercer álbum más vendido de la banda, con más de 18 millones de copias vendidas. Y detrás de Slippery When Wet del 86 y Crossroad del 94, que es el grandes éxitos de esta banda, Crossroad. Este álbum New Jersey produjo 5 éxitos, entre ellos el que acaban de escuchar, Bad Medicine. También estaba el número 1, I'll Be There For You, Born To Be My Baby. ¡Qué buena producción, ¿no? Clásicos inmortales del rock en Miércoles Rockero. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas zonas deportivas, los clubes de la primera y segunda división del fútbol de España podrán hacer 5 sustituciones durante toda la próxima temporada después de que la federación local dijera el martes que había aprobado una solicitud de la liga para prorrogar el cambio de reglas. El cambio fue introducido la temporada pasada por el organismo regulador mundial del fútbol, la IFA, cuando las competiciones se reanudaron tras verse interrumpidas por la pandemia de COVID-19 para reducir la carga de los jugadores ante el gran número de partidos disputados en un breve periodo de tiempo. Mientras que las autoridades en Bélgica han aceptado que varios clubes belgas de fútbol como el Anderlecht, el Eupen o el Charleroi puedan volver a acoger a miles de aficionados en sus estadios, pero limitando el aforo y respetando ciertas normas para prevenir la expansión del coronavirus. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo, con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. Traducciones Express Panamá, una empresa panameña con más de 15 años de experiencia en la traducción de todo tipo de documentos y textos. Traducimos en todos los idiomas certificados en Panamá. Visítanos a www.traduexpresspty.com o escríbenos al WhatsApp 6672-3884. Envíanos tu documentación a info@traduexpresspty.com y recibirás una cotización de inmediato. Nuestro servicio es 100% garantizado. Traducciones Express Panamá. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse y abrir puertas, asegurando la salud de todos los colaboradores y clientes. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe te acompañamos a superarlo con nuestras soluciones de detección y medición de temperatura Hikvision, cámaras termográficas que permiten la rápida detección de temperatura en personas en movimiento que puedes instalar en tu empresa. Nuestras cámaras detectan varios objetivos al mismo tiempo, sin contacto directo, y emiten una alarma en caso de temperatura elevada. Abre tus puertas sin miedo. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Las canciones más solicitadas de la semana, flashbacks y lo último del mundo del entretenimiento. El Top 15 de Antena 8. Vívelo todos los domingos desde las 10 de la mañana con Alonso Villarreal. 100.1 Antena 8. Y conéctate hoy a la señal de Panamá y reconectaremos a una familia que lo necesite. Todo gracias al programa Más Juntos de Más Móvil. Gracias a todos los amigos que han mandado su mensaje al 6483-0541, 6483-0541. Rosana Caicedo, gracias Rosana, también Álvaro Álvarez, Abel Vergara López, Desiré, Janet, Eric Echevers, Ovidio Esquivel. Dice que ayer estaba viendo la película Escuela del Rock con su hijo y hoy entonces, miércoles rockero. Antonio Gotti también nos acompaña en esta mañana. Felices de compartir buen rock cada miércoles. Vamos entonces a continuar con algunas canciones que estaban de cumpleaños también, que están actualmente cumpliendo un año más desde su lanzamiento. ¿Están ustedes listos? Porque creo que hay de todo y les va a encantar este set. ¡Adelante! ¡Vamos! Ahí vamos entonces, un día como hoy. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Bueno, la primera canción, a mí en lo personal me gusta muchísimo, es del grupo The Knack, recuerdan los de My Sharona. Para 1980 lanzaban otro tema más de su carrera, que fue muy corta, por cierto, lamentablemente. La que sonaba con una armónica, así decían algunos. Good Girls Don't. She's your adolescent dream, schoolboy stuff, a sticky sweet romance. And she makes you wanna scream, wishing she was giving you a chance. So you fantasize away while you're squeezing her. You thought you heard her saying, good girls don't, good girls don't. I should be telling you, good girls don't, but I do. So you call her on the phone to talk about the teachers that you hate. And she said she's all alone, and her parents won't be coming home till late. Good girls don't, I should be telling you, good girls don't, but I do. And it's a teenage sadness everyone has got to taste. And in between age madness, that you know you can't erase when she puts you in your place. Miércoles rockero. You're alone with her at last, and you're waiting till you think the time is right. Cause you've heard she's pretty fast, and you're hoping that she'll give you some tonight. So you start to make your play, cause you could have swore you thought you heard her saying, good girls don't, good girls don't. I should be telling you, good girls don't. Sadness everyone has got to taste. And in between age madness, that you know you can't erase till she puts you in your place. Good girls don't, good girls don't. What should be telling you, good girls don't. Good Girls Don't. Después de My Sharona lanzaron ese tema. The Knack. Edgar Fields saluda a todos los amigos de la radio como debe ser. Edgar, buenos días. Alberto, Charles, Horacio está escuchándonos desde las cumbres. Samsu, buenos días. Edgar Bonfante. Y esta viene de 1982, uno de los clásicos de la década del 80. Se trata de Steve Miller Band. Estaba lanzándose en la radio para esta fecha en el 82 y como les dije, llegó al número uno. Miércoles Rockero. Abracadabra, Steve Miller Band. Curiosa esta historia, esta anécdota de los charts, el Billboard Hot 100. Ese tema fue el que le dio una oportunidad a Chicago de que fuera número uno con Hard to Say I'm Sorry. Le explico cómo fue la cosa. Abracadabra estaba en el primer lugar. Chicago subió por 2 semanas. Luego entonces Chicago bajó. Y Abracadabra volvió a subir, o sea que fueron 2 semanas no consecutivas. ¿Qué les parece? Y algo así ocurrió con Rockin' Me en el 76, que quitó al grupo Chicago, pero con otra canción, If You Leave Me Now. Bueno, vamos ahora con otra que está de cumpleaños, Billy Idol, Money Money, esta es del año 87. Sigamos disfrutando buen rock, aquí en Antena 8. Miércoles Rockero. Yeah.

¿Cuál será? Bueno, eso lo sabremos mañana. Buenos días para Nini. Gracias, Nini. Sandra Cisneros también dice presente. Roxanne Caicedo. Roxanne quiere saludar de feliz cumpleaños a Ángel hasta Hato Montaña. Felicidades, Ángel. Muchísima salud de parte de Roxanne Caicedo. Epifanio Corella acaba de mandar su mensaje. Eric Burke también presente. Daniel Tercero. Gracias, Daniel. Presentamos Box Office. Vamos con el Box Office, por supuesto, información de películas o temas de películas. Esta canción que les voy a presentar tiene algo muy importante en la historia de la música. A ver, pertenece a la producción Armageddon. Ya saben cuál es, ¿verdad? Armageddon. Escogieron a ese supergrupo que conocemos como Aerosmith para el tema principal, una super balada, I Don't Want to Miss a Thing. Así es, 1998, la canción logra debutar en el primer lugar directamente, sin pasar por ninguna otra posición. Ya les había comentado que Michael Jackson fue el primero, y por supuesto el primer caballero en hacerlo. Luego la primera dama, la primera cantante femenina fue Mariah Carey con Fantasy. Y el primer grupo en la historia fue Aerosmith. Impresionante haber debutado directamente en el primer lugar y ser el primer grupo con este gran logro. Todo gracias a esta gran composición de Diane Warren, que, bueno, obtuvo una postulación al premio de la Academia por ser el tema de Armageddon. ¿Cantamos juntos I Don't Want to Miss a Thing? Pues ahí vamos. Yo sigo saludando a los amigos al 6483-0541, 6483-0541. Gigi González, Jackie Cummings, gracias. Every moment spent with you. I Don't Want to Miss a Thing, el número uno de la carrera de Aerosmith, la única canción de esta banda en llegar al primer lugar, y lo hizo por todo lo alto, directamente al primer lugar. Luis García, buenos días. También Jack Candy Garrido dice: con esa programación no necesito más nada para sentir que todo lo puedo hoy. Gracias, Candy, tremendo pensamiento. También Inés María, gracias a todos. Jack, para ti esta canción, para todos ustedes, Wild Side, Motley Crue. Miércoles Rockero. Aquí pensando y meditando lo increíblemente bueno que es Tommy Lee en la batería de este grupo, impresionante, ¿no? Bueno, vamos a continuar con buena música. Tenemos a Ninfa. Gracias también para Daniel y Chayanne, Onel Miller, Samuel Sánchez. A ver, en el Twitter, Mrs. Andrew está disfrutando el menú de hoy. Gracias. Vamos para la segunda hora de este menú. Escuchas Miércoles Rockero. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta les saluda Leticia Guevara con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. El gigante farmacéutico AstraZeneca detuvo los ensayos globales de su nueva vacuna contra el coronavirus debido a una enfermedad inexplicable en uno de los voluntarios. Se trata de una precaución en los ensayos de vacunas cuyo objetivo es garantizar que estas vacunas experimentales no causen reacción grave entre los participantes. En un comunicado enviado a CNN, la farmacéutica informó que su proceso de revisión estándar provocó una pausa en la vacunación para permitir esta revisión de los datos de seguridad. La vacuna AstraZeneca es una de las tres contra el coronavirus que se encuentran en ensayos de fase 3 en la última etapa en Estados Unidos. También en Estados Unidos, este país necesitaría hasta 200 millones de pruebas de coronavirus cada mes hasta bien entrado el próximo año, si hay alguna posibilidad de controlar la pandemia, dijeron expertos en un nuevo informe publicado este martes. Eso está mucho más allá de la capacidad actual, pero se están desarrollando nuevas pruebas rápidas y una vez que lleguen al mercado debería ser posible, según el informe de la Fundación Rockefeller y el Centro de Políticas de Salud Duke Margolis. Francia reporta más pacientes con COVID-19 en el hospital. Las unidades de cuidado intensivo en la ciudad de Marsella están al límite máximo. Allí, 91 pacientes de COVID-19 se encuentran actualmente en unidades de cuidados intensivos, un aumento de 42 personas más con respecto a la semana anterior, según cifras proporcionadas a CNN por la Autoridad Sanitaria Regional de Provenza-Alpes-Costa Azul este miércoles. Para Marsella, el grupo de hospitales de la ciudad dijo que 23 de las 27 camas dedicadas a cuidados intensivos están ocupadas actualmente, por lo que se planea añadir 17 camas para pacientes con COVID-19 en 2 semanas. La autoridad sanitaria francesa informa que hay 574 personas en cuidados intensivos hasta este martes. El número no había sido tan alto desde principios de julio y también informan de un aumento en el número de personas ingresadas en los hospitales. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, realidad versus ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que le ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. No te pierdas el Express Patio Sale Virtual de Deco Express. A partir del 16 de julio, aprovecha la mercancía seleccionada con detalles o últimas piezas de mercancía nueva. Puedes ver los artículos en sale en el story de nuestro Instagram @DecoExpressPTY o en los highlights. También puedes accesar a nuestra web www.DecoExpressPTY.com o hacer tu compra por WhatsApp al 6076-4045 o 6008-7672. Puedes retirar tu pedido en nuestra tienda, pues nos encargamos de llevártelo al auto o cotizar el delivery. Así que ya sabes, no te pierdas el Express Patio Sale Virtual de Deco Express. Deco Express, Urbanización El Carmen. Síguenos en Instagram @DecoExpressPTY. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 6076-4045. Deco Express, haz de tu casa un hogar. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8. Seguimos con buena música y vamos a 1979. The Police promocionaba esta canción y este álbum, Regatta The Blank, la producción y la canción Walking on the Moon. Bueno, ese es el mismo álbum donde está Message in a Bottle. Es el segundo álbum de The Police. Disfrutemos entonces de este tema, Walking on the Moon, en concierto. Walking on the moon. Walking on the Moon, The Police en concierto. Daira Villamil también está con nosotros en plena sintonía. A ver, Douglas, gracias. A su hermano David en Manchuila, pesca salmones en la quebrada de atrás. ¡Wow! Ricardo Merino también dice presente, al igual que Javier Vázquez. Y Rodolfo, siempre disfrutando buena música. Recuerden, 100% grandes éxitos. Luis Castillo desde Arraiján, ahí está disfrutando la buena música. Ahí vamos ahora con una banda de rock progresivo que viene de Canadá, Saga on the Loose. Miércoles Rockero. Ontario, Canadá, es esta banda Saga on the Loose, fue un éxito en esta categoría de rock en 1982 y es el éxito más importante en la carrera de esta agrupación. Octavio Abad, gracias por estar con nosotros. También Carlos Saavedra, disfrutando la programación de miércoles. Rockero y Nublado, Aidil Paredes también. Los inmortales del rock en Miércoles Rockero. Por más de 4 millones de razones estamos aquí. Porque en Tigo creemos que este es el momento para transformar lo bueno en algo mejor. Conectando a todos los panameños al futuro que nos espera. Cada vez más rápido. Cada vez más fácil. Cada vez más cerca.

Skinny Bob de la agrupación Poison. Aidil Paredes en sintonía. También Manuel Pinel desde Colón. Buenos días para Dani Alonso. También Constantino y Carol con nosotros en esta mañana. Y tú tienes la clave para mejorar tu vida. Realiza tu recarga de Panapaz por banca en línea. Facilita tu vida con tu clave. Vamos ahora con la agrupación Gin Blossoms. Fue el tema que los dio a conocer por allá por el año 92, 93. Bueno, buen sonido el de esta agrupación. Hey Jealousy. Rockero. Hey Jealousy se llama esta canción del álbum New Miserable Experience de Gin Blossoms. Bueno, una agrupación que pasó por muchísimos problemas cuando lanzó este álbum por allá por el 4 de agosto de 1992. Primero el álbum no funcionó, luego resulta que con el tiempo la gente empezó a gustarle esta canción Hey Jealousy, entendieron el estilo de la banda, también Found Out About You, el guitarrista de la banda, otro se suicidó, bueno, un caso bastante dramático de este estilo alternative rock. de la banda New Miserable Experience. Ya habían lanzado un álbum anteriormente que pasó desapercibido, así que afortunadamente continuaron una muy buena carrera musical. Sí, Jim Blossoms. Ahora vamos con Nirvana. Nos quedamos en la década del 90 en este bloque, ¿sí? Smells Like Teen Spirit. Miércoles rockero. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. Todos los ciclistas del Tour de Francia han dado negativo en los test de COVID-19 efectuados en los últimos días. En los que sí han resultado positivos, 4 miembros del cuerpo médico, técnico o mecánico de diferentes equipos y el director de la prueba, Christian Prudhomme. Todos ellos deberán abandonar la carrera, señaló la organización en un comunicado. Mientras que el Atlético de Madrid confirmó este martes la continuidad por las 4 próximas temporadas del extremo internacional belga Yannick Carrasco, traspasado desde el Dalian chino y que ya ha firmado su nuevo contrato con el club rojiblanco después de jugar en él como cedido durante el último semestre. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Más Móvil, más tus ganas de ayudar, resulta en una mano amiga para más panameños. Con el programa Más Juntos, cada vez que alguien adquiera nuestro servicio de internet residencial, reconectaremos totalmente gratis a una familia que lo necesite. Nuestra misión es llevar una conexión más confiable a más jóvenes para que tengan acceso a sus estudios desde casa. Juntos podemos reconectar a quienes más lo necesitan con el plan Más Juntos. Visítanos en másmóvil.com y únete. Podemos juntos con la señal de Panamá. Válido del 1 de septiembre al 31 de octubre. Aplica al contratar paquete triple de 750 megabytes. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo. Con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. Las canciones más solicitadas de la semana, flashbacks y lo último del mundo del entretenimiento. El Top 15 de Antena 8. Vívelo todos los domingos desde las 10 de la mañana con Alonso Villarreal. Continuamos miércoles rockero. Saludos, claro, al WhatsApp 6483-0541, 6483-0541. A Jan le encantó Saga, qué bueno. Eliezer Soriano, buenos días para Carla, que dice que tenía el Wi-Fi desconectado, por eso el mensaje no se había ido. Aquí llegó el mensaje, Carla, gracias. Edgar Bonfante, gracias también. Dice que tiene el CD original del grupo Gin Blossom, un estilo country pop, country rock, dice que tiene Gin Blossoms. Luis Brossard, desde La Chorrera. James y Emmeline, dice tremenda programación. Gracias a James y Emmeline. Lisbeth Senmat, César Escobar también reporta, al igual que Luis Monteverde. Bueno, vamos a continuar con una agrupación que ha tenido cambios radicales. Ellos comenzaron en 1976. U2 es una banda de rock alternativo que nació en Dublín, Irlanda. A ver, Bono en los vocales, The Edge en la guitarra y en el teclado y voz también, Adam Clayton en el bajo, Larry Mullen Jr. en la batería. El sonido inicial de U2 tenía sus raíces en el post-punk, pero posteriormente irán incorporando a su música elementos de otros géneros. No era lo mismo escuchar temas como Sunday Bloody Sunday que With or Without You o One. Vamos a escuchar un poquito de esa variedad musical de U2. Estos son los dobles de Antena 8. Dos canciones de U2. ¿Qué les parece esta? Sunday Bloody Sunday. Miércoles rockero. Oh, Los dobles de Antena 8. Miércoles rockero. Y si no fuera porque ahí está cantando Bono, yo diría que son dos bandas diferentes, porque el estilo es tan, pero tan distinto. Sunday Bloody Sunday, del año 83, el álbum War, a el que les seguía el camino para finales de 1991 con Mysterious Ways. Qué diferencia, ¿verdad? Parecen dos grupos diferentes. Es el álbum Action Baby,

Miércoles Rockero. Supertramp, uno de mis grupos favoritos de allá de el Reino Unido. Give a Little Beat. Qué buena canción. Rocío Arbeláez. Rocío, gracias por acompañarnos. Está en sintonía también Esteban Chang. Ruthie, no podía faltar. Ya te extrañaba, Ruthie. Héctor Pinto también está con nosotros. Y ahora seguimos con una canción del grupo Heart, del álbum Bad Animals. Después del gran éxito de Alone, vinieron con esta canción, una composición de Diane Warren. Who Will You Run To? You found a new world and you are a taste. From the world come to come. you run to? ¿Hacia dónde, hacia quién vas a correr? Dice la canción de Heart. Qué buen estilo, como siempre. Y tú tienes la clave para mejorar tu vida. Realiza tu recarga de Panapass por banca en línea. Facilita tu vida con tu clave. Bueno, y con esta que viene me despido. Recuerden mañana la cita bien temprano con nosotros, los 80s a las 7. Ya faltan 15 álbumes. Sí, son 25 en total. Vamos entonces con los 15 más vendidos del año 85. Lo van a disfrutar muchísimo y me voy a quedar con ustedes una hora más en esta programación que sigue, que es que mañana. Me voy con Cheap Trick, Surrender. Antena 8 presentó Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Este programa fue presentado por Tigo, contigo en todo momento. Transpórtate con nuestra app, descárgala, Grada Radio Panamá. Más que una radio, presenta CNN Radio Noticias. Desde Ciudad de México les saluda Iván Romero con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. La serie Keeping Up with the Kardashians llegará a su fin. Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varias series derivadas, hemos decidido como familia terminar este viaje tan especial, señala el comunicado de la familia. La serie, que se estrenó en 2007, continúa siendo incondicional para Entertainment Television y dio lugar a varios programas derivados. Keeping Up with the Kardashians le ha proporcionado a la familia una plataforma para múltiples empresas comerciales exitosas, incluidas las líneas de moda y belleza, y un videojuego para dispositivos móviles. Una nueva temporada del programa se estrenará el 17 de septiembre y su última temporada se emitirá en 2021. Se forman las tormentas tropicales Paulette y René en el Atlántico, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Continúa así la extremadamente activa temporada de huracanes 2020. Ambas tormentas rompieron récords al formarse el lunes. Paulette ocupa el 16º lugar en la lista de tormentas nombradas que más temprano se han formado en el Atlántico, formándose antes que el poseedor del récord anterior, Philippe, que se desarrolló el 17 de septiembre de 2005. La tormenta tropical René es el sistema más cercano a las costas y seguirá a través del centro de las islas de Cabo Verde. El supremacismo blanco es la amenaza más letal para Estados Unidos hasta el 2021. Esto según la evaluación preliminar del Departamento de Seguridad Nacional, que concluye que algunos extremistas violentos con base en Estados Unidos han capitalizado el aumento de las tensiones sociales y políticas en 2020. El informe destaca que las organizaciones terroristas extranjeras probablemente seguirán limitados en su capacidad para dirigir ataques durante el próximo año. Los borradores de informes evalúan una serie de amenazas, incluidas las cibernéticas, la influencia extranjera y la migración irregular. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. En cortos episodios diarios respondemos tus dudas sobre el COVID-19. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Ciudad de México les informó Iván Romero. Siga la noticia, siga cnne.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. ¿Te has inspirado y finalmente tienes tiempo de arreglar tu casa? Deco Express tiene todo lo que necesitas y más. Entra a nuestra cuenta de Instagram a Deco Express Pty o nuestra web decoexpresspty.com y encuentra todos los muebles y accesorios ideales para tu hogar. Y si necesitas ayuda, no hay problema. Escríbenos por WhatsApp al 6076-4045 y logra el hogar de tus sueños. Quédate en casa e inspírate con Deco Express. Deco Express. Haz de tu casa un hogar. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playa.